esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Es que ella está, pero la motivo el dembow. Y si la llevo a besar, yo sé que tú te vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. Para que se te dice toda la piel. This is the remix. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Y siempre me quedé con la gana. Chica, ven, bella que en la pared siempre capté. Ven conmigo, otra vez quiero saber si te mueves como baila, si te mueves como él. Lo repetimos cada vez. Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow. Tú me conociste arrebatado, wow, wow. La noche prende y el oso guapo acabó. Igual sigo confiado que si te llevo a besar. Un poco más. Para que se te dice toda la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire. Hace tiempo no te veía. Yo soy el que tu amiga decía, el que le contaba las cosas que te haría. Pura suciería. Discúlpame que sea tan grosero. Es que de verte yo me acelero. Si tengo que esperarte, yo espero. Por ti la cuenta la dejo en cero. Y es que una baby como tú no se ve todos los días. Rica, ya tú te ves con ropa y te quitaría el pantecito con la boca y de todo te haría. De tu cuerpo soy fanático, oh wow. Y si te pruebo puede que me vuelva adicto. De tu cuerpo soy fanático, oh wow. Y si te pruebo puede que me vuelva adicto. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por. Morales, Rich Music, dímelo flow.